El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 15 minutos. Hoy, jueves 16 de marzo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando la 11ª semana del año y han transcurrido 75 días. La temperatura medio ambiente en esta Ciudad de México, en estos momentos, 21 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 16 horas con 47 minutos. Temas que vamos a tener el día de hoy, déjeme comentarle. La explosión en la refinería de Salamanca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe? Vamos a platicar con Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, para que nos comente qué es lo que está pasando. Se ha adelantado que ante la situación de que no tiene dinero Pemex, ha tenido que hacer recortes en diferentes rubros, y el que es más fácil es el del mantenimiento y el de los protocolos de seguridad. Y esto, por supuesto, ha generado una situación latente de que se dé un siniestro, como sucedió el día de ayer. 8 heridos se reportaban ayer en la noche todavía. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y lo vamos a comentar con Ramsés Pech Razo. En el tema de la Ciudad de México, por supuesto, hemos estado revisando qué ha pasado con las delegaciones, con los jefes delegacionales. Hoy vamos a abordar el tema con el jefe delegacional en Xochimilco, el licenciado Avelino, para que nos platique qué es lo que están haciendo en Xochimilco. La amenaza latente de que se le retirara a lo que es esta zona de las trajineras, el lago de Xochimilco, se le retirara la declaración de patrimonio mundial. ¿Por qué? Por la contaminación y porque no se ha hecho el debido proceso para mantener en las condiciones adecuadas este lago de Xochimilco. Vamos a platicar con el jefe delegacional para que nos diga también qué ha sucedido. Y vamos a buscar al licenciado Omar Ortega, el presidente del PRD en el Estado de México. Ya salió humo blanco. Juan Cepeda es el candidato oficial del PRD a la gobernatura del Estado de México. Vamos a platicar al respecto. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional Electoral informa que los mexicanos en el exterior no podrán votar vía internet en las elecciones de 2018, por lo que desarrollará otro mecanismo para que puedan ejercer su derecho al sufragio. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, llama a recomponer el concepto de familia y pide adaptar el marco legislativo a la nueva realidad de familias diversas. Según el reporte de Incidencia Delictiva 2016 del Observatorio Nacional Ciudadano, la delegación Cuauhtémoc es el lugar del país donde es más probable que te asalten. Dicha demarcación es líder en extorsión, robo con violencia, robo a negocios, robo a transeúnte y violación. Fiscalía General del Estado de México dicta sentencia a 14 personas por saqueos durante las protestas por el gasolinazo. Cementera mexicana Cemex prevé que con la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, crezcan sus operaciones en la nación norteamericana, además de beneficiarse de un mayor gasto en infraestructura, de acuerdo al anuncio del presidente Donald Trump. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido en el ámbito federal. Iniciamos con el Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. La senadora, el Senado de la República descalifica por plagio a 2 aspirantes a fiscal anticorrupción. Imagínense si empiezan en el tema de la corrupción, el plagio también es corrupción, ¿eh? Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué pasó? Aspiraban a ser fiscal anticorrupción, incurrieron en ese delito. ¿Quiénes fueron? debido a que el Senado descubrió un plagio en sus ponencias. Se trata del agente del Ministerio Público Federal, Braulio Robles Zúñiga, comisionado a la Coordinación de Asesores de la Procuraduría General de la República, y del agente del Ministerio Público Federal, Angélica Palacio Zárate, adscrita a la delegación de la PGR en Puebla. Braulio Robles es doctor en Derecho Penal y fue fiscal especial encargado de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestros del Aceido, y en 2014 fue acusado por falsear información relacionada con el caso del secuestro y desaparición de Hugo Humberto Wallace. Angélica Palacios obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y como Ministerio Público estuvo adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales. Durante las comparecencias ante las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, los dos aspirantes fueron descalificados por encontrar en su presentación varios párrafos idénticos. La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, evidenció que los dos candidatos presentaron ensayos idénticos a los legisladores. Señaló que al platicar con Braulio Robles sobre esta situación, decidió declinar, mientras que Angélica Palacios no se presentó a comparecer ante los legisladores, pues así descubren corrupción en el Senado, precisamente con los aspirantes a fiscal anticorrupción, Eduardo. Imagínate, Francisco Montaño, si así inician este proceso de selección, plagiando lo que van a presentar, pues ¿cómo estarán haciendo el trabajo que tienen encomendado en este momento, no? Francisco. Prácticamente ya son cuatro las aspirantes que han declinado, pero quiero comentarte que ya terminaron hoy las jornadas, las tres jornadas para esta selección, y ahora vamos a esperar cuál va a ser la terna o cuál va a ser el elegido para ser el fiscal anticorrupción, y esperemos que no les encuentren más cosas indebidas. ¿Quiénes son los que quedaron, Francisco Montaño? Así es. ¿Quiénes son los que quedaron en la lista? Bueno, en la lista quedan prácticamente con estas declinaciones, quedan de 27 que eran ayer, ahora son 25, y son los que tienen que seleccionar para que quede solamente uno. ¿Y los más destacados de esos nombres, quiénes vendrían siendo? Está prácticamente Miguel Sarré, está prácticamente el sobrino de Diego Fernández de Ceballos, y por ahí había una mujer que todavía... Manuel Allivis, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativo Federal. Así es, Eduardo, son de los candidatos fuertes. ¿Y cuándo se va a resolver esto, Francisco? Prácticamente tendría que ser a mediados de marzo, como estaba estipulado, y yo creo que en abril ya tenemos fiscal anticorrupción, si es que el Pleno decide dictaminar, porque hay que recordar que en noviembre había 15 candidatos a aspirantes a fiscal anticorrupción, y ninguno de ellos fue aceptado, a pesar de que los entrevistaron, ninguno de ellos llenó la idoneidad, que le llaman el dictamen de idoneidad, y esta es la segunda vez que se proponen, la segunda vez que se analizan, y vamos a ver si ahora sí hay fiscal anticorrupción. Que mira que el que vendría más fuerte es el expresidente del Tribunal de Justicia Administrativa Federal, el licenciado Manuel Allivis, ¿no? Doctor en Derecho, y que hizo una excelente función en ese tribunal, logrando inclusive reducir gastos que tenían excesivos y mejorando la impartición de justicia, que esto sin lugar a dudas le va a contar en este proceso. Vamos a esperar cómo se dan los tiempos. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Bueno, del Senado de la República nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados la PGR informó a este jueves a los diputados que los avances sobre Nochistlán pues van caminando, ¿no? Tiene los detalles Diego Rivero. Una comisión especial de la Cámara de Diputados realiza una visita este jueves a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para conocer los avances en el caso Nochixtlán. De acuerdo con distintas fuentes, el encuentro se lleva a cabo a puerta cerrada. Los legisladores serán informados sobre los avances en la investigación ministerial sobre la agresión armada del 19 de junio de 2016 contra civiles en esa localidad de Oaxaca. El diputado del PRD, Omar Ortega, presidente de la Comisión Especial para el Caso Nochixtlán, aseguró al diario La Jornada que la carencia de resultados prolonga el estado de impunidad y permite la reiterada agresión a las víctimas y a sus defensores, entre ellos a integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Según la agenda del encuentro, el informe a los diputados estará a cargo del titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes. De acuerdo con el diputado Omar Ortega, el Ministerio Público Federal debe ofrecer detalles sobre lo ocurrido hace 9 meses. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y en Presidencia de la República, déjeme decirle que el señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy no tuvo actividades públicas ni privadas, pero sí Presidencia de la República tuvo 2 eventos. Uno de ellos con la Embajada de España, y la información la tiene Rubén Labastida. Efectivamente, Eduardo, muchas gracias. El presidente agradeció a España su apoyo en la crisis con el gobierno de Donald Trump y apostó por mantener la vía del diálogo bilateral al observar un cambio de actitud en la administración estadounidense. Peña dijo que no hay razón para nacionalizar un conflicto. El jefe del gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que no hay que estar preocupados. Peña Nieto trasladó este mensaje al ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en la reunión mantenida en su residencia oficial de Los Pinos. Esto se llevó a cabo en Los Pinos, y bueno, pues obviamente la llegada de los embajadores de España fue bien recibida y agradeció sobre todo, como bien te comentaba, el apoyo de España contra la crisis, la política de Donald Trump. Por Donald Trump, ¿no? Correcto. Por otro lado, también se anunció que Zagarpa inicia una política de apoyo al campo mexicano. Se había comentado que hemos perdido soberanía alimentaria. Es momento de impulsar, por supuesto, al campo mexicano para recuperar esa soberanía. Y también desde Los Pinos se informa que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solicita a Andrés Manuel López Obrador que si tiene elementos de prueba de los dichos en contra del ejército mexicano, que los presente ante el agente del Ministerio Público o el Ministerio Público Federal para que se actúe en consecuencia. Y si no, bueno, que también va a tener consecuencias legales y penales Andrés Manuel López Obrador, porque está difamando al Estado mexicano y al ejército que defiende a este Estado mexicano. Esas son las posiciones que se han tenido en cuanto a Presidencia de la República. Si les parece, nos vamos a breves estatales. Una comisión especial de la Cámara de Diputados. Breves estatales. Gaby, ya vamos a entrar. El Ayuntamiento de Puebla se reunió con organizadores de la tradicional procesión de Viernes Santo para consultar y analizar la logística de la celebración de Semana Santa, con el objetivo de coordinarse en materia de servicios públicos y acciones especiales para el desarrollo seguro de las actividades que reúnen a más de 200.000 personas. Veracruz vive una crisis humanitaria a nivel nacional. Es el estado con mayor índice de desaparecidos y fosas clandestinas ante los gobiernos estatales negligentes que han dejado el trabajo a los familiares de las víctimas, condenó Juan Carlos Trujillo, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Luego de apoderarse de al menos 13 autobuses del transporte urbano, integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca arribaron a Plaza Oaxaca y Plaza del Valle, los más importantes centros comerciales al sur de la ciudad. Y finalmente, Villahermosa, capital del estado de Tabasco, se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de crecimiento en el número de usuarios de internet, comparando cifras de 2015 contra 2016. Así lo revela la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información realizada por el INEGI. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y nos vamos directito a los estados de la República Mexicana. Vamos a iniciar con el Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y bien, finalmente ya el día de ayer se dio a conocer el candidato oficial del PRD por la gubernatura del Estado de México. Salió humo blanco, ¿no? ¿O humo amarillo? Uno, pues será humo entre amarillo y blanco, porque pues ya ves las peleas que había entre ellos, pues ahora sí que ya por fin llegaron a su fin, y es que ya a menos de 14 días para que venciera el plazo de registro de candidatos a gobernador del Estado de México, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD designó la tarde de ayer a Juan Manuel Cepeda Hernández como su abanderado para la contienda mexiquense, por lo que Omar Ortega, presidente del PRD en el Estado de México, dio a conocer en entrevista que los resultados de la encuesta realizada el pasado fin de semana con el propósito de conocer al precandidato mejor posicionado de su partido arrojó como resultado que Juan Cepeda es el cuadro más completo y mejor posicionado para competir por la gubernatura del Estado de México, por lo que el dirigente declaró que su partido ha buscado los más amplios consensos para enfrentar de la mejor manera la que será la madre de todas las batallas, y que para elegir el candidato realizaron distintos ejercicios de referencia, dentro de los que destacan fue la encuesta realizada el pasado fin de semana. También señaló que parte de los acuerdos alcanzados son un amplio porcentaje de quienes integran las corrientes IDN, Galileos y Nueva Izquierda, quienes apoyaron la postulación de Cepeda Hernández. Además también destacó que ADN Corriente, a la que pertenece el exalcalde de Nezahualcóyotl, porque finalmente el diputado federal se dijo satisfecho de que su partido haya definido ya su abanderado, ya que con esto lo que sigue para el PRD es dar continuidad a los trabajos de preparación y organización de sus estructuras. Así que finalmente, Eduardo, ya el cuadro está completo, pues ahora nada más espera que arranquen las campañas el próximo 3 de abril, y bueno, pues ahí vamos a estar pendientes, Eduardo. Bueno, a ver. Se logra la cohesión en el PRD porque las encuestas dicen que nada más van con un 11% de las preferencias, ¿no? Podrían sufrir el mayor descalabro en estas elecciones de su historia, Gaby. Así es, Eduardo, y sobre todo con la gente que quedó muy dolida, como lo es Javier Salinas y Eduardo Neri, que pues ante la imposición de Juan Cepeda, pues ellos esperemos que pues vayan a dar alguna sorpresa y se vayan a apoyar a otro partido, Eduardo, porque ya sabes que pues son muy resentidos los perredistas en ese aspecto. Pues vamos a ver qué tal sale. Y si no, recogen sus chones y se van, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por el reporte. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Igualmente, que tengas muy buena tarde. Vámonos al estado de Veracruz, ahí está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado. Reitera el Congreso Estatal del Estado de Veracruz de que no se va a reestructurar la deuda. Meten en un problema grave al gobernador Miguel Ángel Yunes, que ya a partir de la próxima quincena va a empezar a tener pagos caídos. Vamos con el reporte, Marisa López Collado. Eduardo, muy buenas tardes. Los temas en Veracruz no paran, al contrario, se intensifican. Recordarán que ayer en este espacio le dábamos lectura al tema de la reestructuración de la deuda, misma que el Congreso había calificado como que no era viable porque PRI y Morena se habían unido consiguiendo los 25 votos en contra con los que el gobernador no contaba. Pues hoy el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, informó en una rueda de prensa que buscará darle continuidad al diálogo con los legisladores para que de esta manera, con la información requerida que pedían los diputados que votaron en contra, y una vez que se explicó nuevamente la importancia y la urgencia, sobre todo, de esta petición, se vuelva a turnar a discusión. Yunes Linares, el gobernador, comentó que espera que en esta ocasión se junten los votos necesarios, ya que hay urgencia ya de reestructurar esta deuda, porque todos los días, Eduardo, cada día que pasa, se pagan intereses altísimos a las instituciones financieras que financiaron la deuda que Javier Duarte de Ochoa adquirió. Pues nuevamente está en el Congreso esta petición, así que no dudemos que en un futuro y que en futuros días se apruebe en esta ocasión o volvamos a tener una sorpresa como la que tuvimos ayer por la tarde, Eduardo. Sucediendo en el estado de Veracruz, los intereses políticos de grupos y personales prevalecen por sobre los intereses de la población, del pueblo, del estado de Veracruz. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca también las cosas pintan de negro, muy mal. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Ya 4 días han tomado los normalistas camiones de transporte público, cerrado centros comerciales, y tienen en jaque a los habitantes de la ciudad capital de este estado de Oaxaca. El reporte lo tiene Gisela Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por 4 día consecutivo, normalistas tomaron nuevamente camiones de transporte público y cerraron accesos a plazas comerciales en la capital en demanda de plazas automáticas, protestas que ocasionaron caos vial y la molestia a los visitantes de las tiendas departamentales. Por otro lado, elementos de la marina y pescadores realizan operativo en alta mar en búsqueda de una embarcación con pescadores que se perdieron hace 48 horas en Bahías de Huatulco. Finalmente, comentar que animalistas del estado de Oaxaca convocaron a quienes se conduelen del maltrato animal a una manifestación silenciosa y velada representativa, vestidos de negro y con veladoras, frente al Palacio de Gobierno Estatal, a fin de mostrar la indignación ante los últimos envenenamientos y asesinatos registrados en el estado, perpetrados por autoridades municipales y educativas. Tales casos fueron los del Instituto Tecnológico de los Valles Centrales, el de Teposcolula, autoridades de Tlacolula, Etla, y el más reciente, el de Yalalac. De acuerdo a las denuncias ciudadanas, aparentemente, autoridades de la Regiduría de Salud envenenaron a los perros callejeros que amanecieron asesinados en las calles de la comunidad, y es que denunciaron que la ley estatal de maltrato animal, impulsado por la exdiputada Leslie Jiménez Valencia, solo sirvió para lucimiento personal, porque en los hechos no se puede aplicar esta ley ante los vacíos legales que representa. Hasta aquí mi información. Y nos vamos al estado de Sonora, del sureste mexicano y del sur de la República. Nos vamos al noroeste de la República Mexicana. Allá en Sonora nos reporta Marta Oliva Obeso Suru que los pescadores se van a ver beneficiados con la extracción del agua mala en la zona costera, y lo cual les va a permitir incrementar los niveles de pesca. La información la tiene Marta Obeso. Adelante, Marta. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas del Punto Crítico? Aquí reportando desde Hermosillo, Sonora, y en vísperas del próximo puente del 21 de marzo y ya próximos al puente vacacional de Semana Santa también, les informo que en las playas sonorenses se está pescando el agua mala. Así es, esta medusa que contiene un líquido que quema a las personas que se acercan a ella es exportada a Japón. ¿Y por qué es exportada a Japón? Porque el agua mala está considerada como la principal fuente de colágeno a nivel mundial. Hay 7 diferentes tipos de agua mala, y en especial el agua mala que sale de las aguas de aquí de Sonora es la que contiene una especial cantidad de colágeno, considerada por los japoneses la fuente de la eterna juventud. Con el agua mala, ¿qué hacen los japoneses? Pues hacen ensaladas, la deshidratan y la preparan en ensaladas, le extraen el colágeno y lo hacen en polvos para hacer cápsulas, y también es usada en la industria de la belleza al fabricar jabones, champús, cremas y todo eso que nos hace lucir con una piel rejuvenecida. Desde hace más de 10 años, pescadores sonorenses han encontrado en la extracción y procesamiento de esta agua mala un nicho de oportunidad, y quiero que sepas que han ido toneladas y toneladas de agua mala hasta el lejano oriente. Eso es todo para nuestros amigos del Punto Crítico desde Hermosillo, Sonora. Gracias. Mire, dicen que de las cosas malas siempre salen buenas, ¿no? Es un nicho de oportunidad. Normalmente se desecha el agua mala cuando se recogía de las zonas costeras del mar, en la República Mexicana, pues se volvía a verter al mar y no se aprovechaba. Esta forma de comercializarlo, sin lugar a dudas, va a abrir un espectro muy amplio de comercialización hacia Asia. Vámonos de Baja California, vámonos a Baja California, de Sonora a Baja California. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos tiene el reporte de Baja California. Adelante, Marta Eugenia.

Y regresamos, vamos a la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México y Asamblea Legislativa. Rubén Labastida, ¿qué tenemos de información de esta gran ciudad? En la gran Ciudad de México, Eduardo, permíteme comentarte que, bueno, pues una de las cosas que llama la atención y que, bueno, pues sabemos es que Miguel Ángel Mancera está utilizando la Constitución de la Ciudad de México, bueno, pues como estandarte para precisamente llegar a la campaña, la presidencia de la República. Y bueno, pues una de las cosas, tú sabes que fue impugnado esta Constitución y ahora está haciendo una revisión minuciosa para que el próximo 4 de abril la presente perfectamente, sin problemas. Una de las cosas que mencionó el día de hoy en distintos actos políticos en los que estuvo es que le va a hacer una revisión exhaustiva con su diferente departamento jurídico. Y, por supuesto, una de las cosas que llama la atención es que va a desaparecer el Consejo Ciudadano. Una de las cosas que dijo que es el punto débil de la Constitución es el Consejo Ciudadano. Y, bueno, pues va a pedir remover esto porque, según se establecía, otorgaba mucho poder a los ciudadanos, mucho poder a la gente común y corriente para que participara activamente, Eduardo. Pero más que eso, lo que sucede es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Rubén, es la norma suprema del país, del pacto federal. Hay que recordar que la República Mexicana está conformada por la unión de los estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos. Cada uno de esos estados es autónomo, si bien es cierto, pero se rigen por la ley máxima. La Carta Magna es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ninguna constitución de ningún estado puede estar por encima de la Constitución Federal. ¿Qué ha sucedido? Que en aras de hacer una excelente constitución, los constituyentes de la Ciudad de México se excedieron. Hicieron una constitución como si fuera federal, invadiendo atribuciones que solo le competen al ámbito federal. En el caso del Consejo Ciudadano, invade las facultades que tiene el Instituto Federal Electoral, por un lado. Luego, por otro lado, en el caso de los derechos humanos, bueno, invaden la esfera de derechos humanos de ámbito federal e internacional. Se están arrogando en la Constitución Política de la Ciudad de México como si fuera una norma para toda la República. Esto obviamente es cuestionable porque no puede ir por encima de lo que establezca la norma principal, que es la Constitución de los mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México. Y esto ha propiciado que en el ámbito, por ejemplo, de creación de leyes penales, pues afectan a el Congreso de la Unión. ¿A quién le corresponde? A la Cámara de Senadores impugnar, como ya lo ha hecho, como ya lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ya lo hizo el IFE o INE ahora, como ya lo hizo la Secretaría de Gobernación, como ya lo hizo Presidencia de la República. Sin lugar a dudas, habrá que hacer una revisión exhaustiva. La Constitución de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, fue hecha con muy buenas intenciones, pero pésimo proceso legislativo. Y efectivamente, Eduardo, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fíjate que ya que estás hablando de esos tenores, pues se presentó la iniciativa respecto a la ley orgánica del Tribunal Electoral y la ley electoral, ambas de la Ciudad de México, para reformar distintos lineamientos. Se aseguró, por supuesto, aseguró el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, que una de las innovaciones corresponde a la regulación del gobierno de coalición e implica tres mecanismos en el régimen político de la ciudad: la construcción de una coalición parlamentaria, la construcción de esferas de gobierno por parte del ejecutivo a los partidos de gobierno o de oposición, y la conformación de un gabinete electoral donde se incluyan hombres y mujeres. Así es que se presentó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, bueno, pues esta ley orgánica de Tribunal Electoral y la ley electoral. Así es que hay algunos cambios que va a haber en este aspecto. Bueno, ya tiene usted la información. Ahora nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Ayer por la tarde se registró un derrumbe en una excavación profunda en la delegación Cuauhtémoc, donde una persona falleció y 5 más resultaron lesionadas debido a la caída del brazo de una retroexcavadora. Los trabajos en la obra fueron suspendidos para la revisión de su documentación y quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de Justicia Capitalina y del Instituto de Verificación Administrativa Local, y será en los próximos días cuando se deslinden responsabilidades. Ante la falta de respuesta de las autoridades correspondientes, vecinos de las colonias Anzures, Rincón del Bosque y Polanco en la delegación Miguel Hidalgo clausuraron simbólicamente una obra en Mariano Escobedo número 595. Aseguraron que desde agosto del año pasado han mantenido contacto con la delegación Miguel Hidalgo y el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, no les han enseñado los estudios de impacto ambiental, urbano y de movilidad de la edificación. Esta semana iniciaron las jornadas de trabajo que realizan personas sentenciadas en libertad conjuntamente con vecinos de la delegación Iztapalapa para mejoras urbanas. Una cuadrilla integrada por 15 hombres y 5 mujeres que realizan trabajo en favor de la comunidad se encargaron de labores de limpieza y pintura a fachadas de casas, podas de árboles, arreglo y pintura de jardineras en áreas verdes, así como rehabilitación de banquetas en colaboración con vecinos de la colonia Retoño de la delegación Iztapalapa, ubicada al oriente de la capital. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y mire, ya tenemos en la línea al jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Menéndez Rangel. Diferentes organizaciones civiles han denunciado el aumento de la delincuencia y de los crímenes en toda la Ciudad de México. México Seguro, Alto al Secuestro, han presentado cifras donde dicen que va a la alza, que la inseguridad está tremenda. La preocupación en los habitantes de la delegación de la demarcación en Xochimilco es muy alta. Nos han llegado muchísimas solicitudes para preguntarle al jefe delegacional qué está sucediendo en su demarcación en materia de seguridad. Por eso agradecemos el día de hoy la atención del señor jefe delegacional Avelino Menéndez Rangel, el que nos tome la llamada. Muchísimas gracias, señor delegado. Buenas tardes, Eduardo. El nombre correcto es Avelino Méndez. Avelino Méndez Rangel. Avelino Méndez. Así es, ¿no? Avelino Méndez Rangel. Ándele. Bien. Jefe delegacional en Xochimilco. Yo te agradezco mucho, y la preocupación de quienes habitan en tu demarcación es la seguridad. Y te pregunto concretamente, ¿qué se está haciendo en tu delegación en materia de seguridad? Bueno, primero quiero mencionar que sí, efectivamente hay, como se está reportando, un alza en los índices delictivos en la ciudad. Y sobre todo ahí en el periférico, ¿no? Para entrar a la entrada a Xochimilco, asaltos a mano armada ahí de delincuentes cuando hay alta concentración de vehículos, pues aprovechan. No, de hecho eso no se presenta en Xochimilco. Se presenta el asalto a transporte público, pero para esa situación la Secretaría de Seguridad Pública colocó un módulo de vigilancia ya fijo a la entrada precisamente de Xochimilco. Esto ha inhibido el robo a transeúntes que se daba ahí y el robo en transporte público. Yo, la verdad, sí me gustaría saber cuáles son las denuncias precisas, porque yo tengo diario a las 7 de la mañana un gabinete de seguridad en donde me reportan todas las situaciones relacionadas con el delito. Tengo un coordinador de seguridad pública que tiene contacto, al igual que yo, con el Ministerio Público, y lo que tenemos es... Pues no se refleja lo que tú me estás diciendo. Sí tuvimos problema de asesinato, desafortunadamente, por un joven que asesinó a 4 de sus parientes. Tenemos una... Han tomado Xochimilco como depósito de cuerpos, en especial mujeres, son 8 hasta el momento. Feminicidios. Cuales, ¿perdón? Feminicidios, ¿no? Feminicidios. Uh-huh. Pero son hechos que ocurren fuera de la delegación. Ya se comprobó que son, sobre todo, dos exoservidoras que fueron depositadas en una parte de Xochimilco. Ya se detuvo uno de los responsables. Ahí hubo un incidente muy delicado también, que esto eleva la tasa de homicidios en Xochimilco. Ha habido esos tres elementos. Avelino Menéndez Rangel, tú como jefe de la delegacional, ¿tienes las facultades para tener la policía a tu mando? ¿O dependes de lo que diga el jefe de gobierno, el gobierno central, para poder manejar esos operativos en el cuidado de tus ciudadanos? Mira, en el caso del manejo policíaco, nosotros tenemos a nuestro cargo y mando a la policía auxiliar. Y la otra parte la tiene la Secretaría de Seguridad Pública del secretario Irán. Nosotros tenemos una mesa establecida con la Secretaría y la verdad nos ha dado muy buenos resultados. A raíz de toda una serie de datos que le hemos dado, de puntos rojos, de la enorme movilidad que tenemos aquí al interior de Xochimilco con nuestras actividades tradicionales, sí nos ha estado enviando refuerzos permanentes para atender este problema. Mira, yo lo único que te puedo decir son datos duros, en donde el asunto, por ejemplo, que antes era, ya tenía proporciones muy muy delicadas de venta de alcohol en las fiestas patronales, pues ya lo inhibimos. Hemos estado muy atentos a ese problema que nos generaba problemas de violencia, problemas de delincuencia. Y hasta ahorita, en los lugares donde lo hemos ejecutado, junto con la Secretaría de Seguridad Pública y nuestros propios elementos, además del personal propio de la delegación, pues mira, en una fiesta que se llama de Jaltocán, en donde se movieron más de 150,000 personas, una que acaba de pasar en San Gregorio Atlapulco, que se movieron, estimamos, 100,000 personas, un carnaval en donde tuvimos una afluencia de 82,000 personas, estimamos, pues el saldo ha sido blanco. No tenemos reportes de asaltos, no tenemos reportes de heridos de bala o con arma blanca. Esos son los datos duros que yo te puedo mencionar. No estoy diciendo con esto que no haya, seguimos teniendo el problema de robo transeúnte. Hasta ahorita, digamos, han sido mínimos. Y el robo de vehículos se ha disminuido notablemente a raíz de un operativo que tenemos conjuntamente con el C5 que vigila la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública, nuestros elementos, porque hemos estado atendiendo los puntos rojos. Insisto, no, tampoco, porque no es sano decir que Xochimilco no tiene delincuencia, pero desde mi punto de vista, con lo que hemos hecho junto con la Secretaría de Seguridad Pública, hemos atacado, se han detenido dentro del perímetro delegacional a una bandita que asaltaba en una zona de Xochimilco, que se dedicaba al asalto en transporte público. Y que eso es lo que se requiere, ¿no, señor delegado? El que cometa un ilícito, pues sea perseguido y que pague por su ilícito, que no haya impunidad. Tengo aquí datos de la delegación Xochimilco, me imagino que son tuyos, donde dice que se implementaron 9,653 códigos de seguridad. ¿A qué se refieren esto de códigos de seguridad? ¿Son acciones que ha tomado tu administración para prevenir la delincuencia? Efectivamente, mira, esos códigos se refieren a vigilancia de escuelas, a vigilancia de comercios, Nosotros tenemos un espacio que se llama Base Plata, donde recibimos los reportes y donde detectamos algún punto rojo, ahí se define que en ese punto tiene que haber una vigilancia diaria con paso de motocicletas, de motopatrullas, de patrullas, de elementos a pie, en bicicleta. Ya la Secretaría de Seguridad Pública nos volvió a enviar el cuerpo de policía montada. Estamos en tratos para que se establezcan dos estaciones más de policía, de módulos de vigilancia en San Mateo Jalpa y en Tuxtlahualco. Y nosotros consideramos que una vez establecidos esas dos bases de policía, vamos a sellar la delegación, porque así lo permite nuestra claro. geografía. Y estamos en el trabajo continuo sí. de seguridad. Yo le agradecería al público de que hace estas denuncias, porque luego también ese es el problema, que nos haga llegar sus denuncias aquí a la delegación. Nosotros estamos en la disponibilidad y en la obligación de atender cualquier demanda en este tema tan sensible para la ciudadanía. Sí, pero sí. debemos de tener el informe ciudadano. Claro, a sin lugar mejor, a dudas. Hay un problema, que no llegan al Ministerio Público. Sí, nosotros, muchas veces nosotros la denuncia en un gabinete de seguridad que tenemos con todas las instancias de gobierno central y las propias, un gabinete claro. de seguridad todos los lunes, y ahí planteamos los problemas que se nos presenten. Claro, sin lugar a dudas, mira que los ciudadanos cuando sufrimos ese tipo de delitos, de acciones, muchas veces ya no acudimos a la autoridad por desconfianza, ¿no? O porque ya hemos probado en la piel y en el tiempo que no sucede nada, hay una completa impunidad. Pero veo que aquí están trabajando en tu delegación en dos vertientes, ¿no? Una es en la persecución del delito de los delincuentes. Ya nos has dicho que se han puesto a disposición estas banditas. Y por el otro lado, algo que me parece muy loable, que es la prevención del delito. ¿A qué teléfonos o a dónde tendrían que acudir los ciudadanos que quieran confiar nuevamente en su autoridad? Pueden acudir directamente a la oficina. Pueden acudir directamente aquí a esta oficina. No sé si se pueda dar al aire. Sí, por favor. Un teléfono celular. Sí, por favor. Es el celular del coordinador de seguridad pública. ¿Qué teléfono es? Permítame. Bien. Mientras tanto, les voy a dar algunas cifras. Mire, estoy leyendo que 266 códigos protoescolares se crearon en primarias, secundarias y planteles de nivel medio superior allá en la demarcación en Xochimilco, ¿eh? Quiere decir que se está trabajando en la prevención. Tenemos una reunión permanente con las escuelas medias superiores que tienen una población de 20,000 estudiantes y atendemos de inmediato cualquier situación de vandalismo, situaciones de porrismo que se dan en ese tipo de escuelas. Y pues estamos al tanto de... ¿Y cómo han funcionado las alarmas vecinales, Avelino? El teléfono del coordinador de seguridad pública es el 5566-08-2994. 2994. Y ahí los ciudadanos directamente podemos hablar y denunciar. Esa es una vía. Y la otra vía que yo les pido a todos los ciudadanos, pueden venir aquí a la oficina a hacer una denuncia anónima. Nosotros nos encargamos de darle seguimiento. Y el directo aquí en el caso de la delegación es el 5653-6077, es el teléfono que yo tengo aquí directo. Y aquí recibimos todas las denuncias, pero insisto, en este problema que tenemos de desconfianza, hay que decirlo con esa palabra, hacia la autoridad, hacia la autoridad, hagan la denuncia anónima, nosotros le damos seguimiento. nosotros estamos en esa obligación de atender cualquier situación que se nos presente. Miren, a mí me denuncian anónimamente, ¿sabes qué? En una escuela de tal pueblo hay tal lugar en donde hay asaltan a los estudiantes o hay venta de sustancias prohibidas, inmediatamente mandamos a la gente a inhibir la conducta. Que eso es lo que esperan los ciudadanos, ¿eh? Pueden comunicar. Que eso es lo que esperan los ciudadanos. Si hay respuesta, mucho más confianza va a haber. Ojalá que esto se vaya dando. Vamos a repetir los teléfonos de la oficina de la delegación: 56 53 60 77. Es correcto. Y de seguridad es el 55 66 08 29 94. Señor delegado Avelino Menéndez Rangel, agradezco mucho el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y con la audiencia del Punto Crítico. Para servirte, Eduardo, y cualquier duda de los vecinos o tuya será atendida de inmediato. Vamos a estar en contacto. Estos micrófonos están abiertos siempre en favor de los ciudadanos. Muchísimas gracias, señor delegado. Buenas tardes a ti, Eduardo, y gracias por darme la oportunidad de llegar por tu medio a tus oyentes. Muchísimas gracias. Es el señor delegado en Xochimilco, Avelino Menéndez Rangel. Vámonos, tenemos ya a Ramsés Pech en la línea para preguntarle qué pasó con Pemex Salamanca allá en Guanajuato. De repente otra explosión y dice la portada del periódico El Punto Crítico, otra vez, y qué pasó con la seguridad. Y es lo que le vamos a preguntar a Ramsés Pech Razo, especialistas en temas de energía y de petróleo. Ramsés, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué percepción tienes? ¿Qué análisis haces con respecto a la explosión del día de ayer en Salamanca, en la refinería de Petróleos Mexicanos? Sí, fue en el área de almacenamiento donde se hace, donde van los camiones y cargan los combustibles que se despiden ahí. Lo que estaban ahí, estaban haciendo un mantenimiento en la parte donde se vende lo del combustorio. Ahí fue el inconveniente. Dicen que se han relajado los protocolos de seguridad en Pemex, que a falta de recursos han preferido recortar en áreas como son mantenimiento y prevención. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo que tenemos que realizar es lo siguiente: es Pemex debe de concentrarse en dónde debe tener el negocio. Como por ejemplo, ahorita estamos viendo lo de sistemas de almacenamiento y vemos la temporada abierta, que el lunes ya vimos que se van a entregar hasta el día fin de mes por los problemas que se tuvieron de la licitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Pemex tiene que quedarse solo en la exploración, extracción y en la parte de servicios de perforación. Eso es lo que tendría que estar viendo Pemex. Pero en este caso, en las refinerías que está manejando Pemex, ¿qué se tendría que hacer? ¿Que las venda, que las ceda, que qué habría que hacer? Bueno, en la refinería lo que tendría que realizar es, uno, tiene que buscar aliados, y esos aliados tienen que darle la inversión necesaria para darle un mantenimiento a las refinerías, pero ese mantenimiento debe estar basado a un tiempo. Es como si uno tuviera un carro modelo 1980, por decirlo más así. Te va a servir para un periodo de tiempo y de ahí tienes que ir a conseguir una refinería nueva para que no puedas, no incremente los gastos de mantenimiento. Sin lugar a dudas, se está desmoronando Pemex, ya se le está viniendo el techo encima y ni siquiera han tomado la precaución de poner unas vigas para detener esta caída. ¿Tú consideras que así va a seguir la situación? Si Pemex continúa de esta misma forma, sí, porque acuérdate que le hemos sido el presupuesto, su deuda se ha incrementado, el 58% de lo que gana Pemex de sus ventas van directamente a pago de derechos e impuestos, y esa es una empresa que antes de impuestos genera una utilidad por arriba del 35%, que son muy buenos. Ya después de impuestos se tiene una pérdida de 7% negativo. Eso es lo que hay que hacer con Pemex, resanarle sus finanzas para que pueda financiar y tenga negocios exclusivamente que retornen su inversión. Bueno, pues no hay que asustarnos tanto entonces. A ver cuándo lo hace Pemex, porque las explosiones, bueno, como la del día de ayer, sin lugar a dudas están latentes. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por el análisis que nos has hecho el favor de hacer con respecto a lo que sucedió ayer con Pemex. Buenas tardes, que tenga buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Ramsés Pech, Razo, analista del periódico El Punto Crítico en temas de petróleo y energía. Bueno, mire, ¿qué le voy a decir? Pemex no tiene el dinero para poder pagar el mantenimiento de las refinerías. Algunas refinerías tienen los mismos tornillos que se le pusieron en el año de 1914. Más de 100 años tienen esas refinerías y no se les ha metido un solo 5. ¿Qué esperan? Pues esto que está sucediendo. Y además, los protocolos de seguridad que se aplican tienen costo. Tienen cuadrillas de personas que hacen las revisiones en el ámbito de seguridad y demás. ¿Qué han hecho? Las han reducido, los han despedido, y a las empresas que les contrataban servicios, pues les pagan menos y también recortan en los sistemas de seguridad, poniendo en peligro la vida de las personas, por supuesto. Afortunadamente, el día de ayer, solo 8 heridos. Ojalá que no pase a más, que no nos vuelva a suceder lo que en San Juanico o en Azcapotzalco. Recordará usted esas tremendas explosiones. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Ayer fue un día importante para los consumidores de todo el mundo, principalmente para México. Uno que sin duda nos compete a todos para equilibrar la balanza entre los grandes monopolios y quienes consumimos todo tipo de productos. 15 de marzo, como cada año, surgió un movimiento global unido a un tema en común. Ese día se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En la actualidad existen normas jurídicas nacionales e internacionales que defienden a los consumidores. Entre las leyes internacionales destacan la Carta Europea de Protección de los Consumidores, publicada en 1973. Fue el primer documento que reconoció el derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados, y que les ofreció protección. Ese mismo año se creó el Comité Consultivo de los Consumidores, además la Asociación de Consumidores Mexicano. En México, los consumidores están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Bueno, pues por lo menos tenemos protecciones, aunque no siempre muy efectivas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en la Economía y Finanzas, pero esa de bolsillo, la que le afecta a usted y a mí directamente, donde nos duele, ¿no? Ahí en las espinillas, pero duro. ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén? Pues fíjate que está a la baja 18.75 a la compra, a la venta 19.55. ¿Algunos centavitos, Eduardo? Sí, se recuperó el peso. Fíjense que a pesar del anuncio de ayer de la Fed, del incremento de las tasas de interés a nivel federal en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos se suben tasas de interés, a México le pega como bomba, el dólar se dispara, cosa tremenda. Fíjense que el día de ayer ocurrió todo lo contrario. Anunció el incremento de tasas de interés Estados Unidos y los capitales se vinieron a refugiar a México, fortaleciendo al peso mexicano y recuperando prácticamente en la bolsa de valores 1.23%. Imagínense que quedó en 48.056.56 unidades, o sea, el incremento de 1.26% es realmente sustancial. El día de ayer el peso mexicano frente al dólar se apreció en más de un 2%. Eso habla de que los fundamentales de México como país están sólidos. Por lo pronto, las reservas internacionales se han mantenido en 174.524 millones de dólares. Y eso, aunado a la contratación que hizo el Banco de México de un seguro de préstamo en caso de que hubiera algún problema grave, por 280 mil millones de dólares, hacen que la economía mexicana esté fuerte y sustentable. Lo que ha sucedido con Donald Trump realmente ha venido pegando, pero está en el ámbito de la especulación, no en el ámbito real de que México tenga un problema económico fuerte.